vuelves siempre a buscar. Entre la niebla de amar, viajero incansable, te vas por viejos caminos, te vas. De amar.